está volviendo loco el corazón que está dentro de mí. Se está volviendo loco, pierde todo su ritmo cuando está junto a ti. Se está volviendo loco el corazón y ya no me obedeces por demás. Se está volviendo loco, se declara en peligro de morir si no estás. Y sabe que lo nuestro no podrá ser jamás. Se está volviendo loco, yo le digo que no y él te ama más. Se está volviendo loco el corazón y ya no me obedeces por demás. Se está volviendo loco, se declara en peligro de morir si no estás. Y sabe que lo nuestro no podrá ser jamás. Se está volviendo loco, yo le digo que no, y él te ama más. Se está volviendo loco, vete, vete mejor, para que muera en paz.